Carta a los Filipenses. El capítulo 2, por favor, hermanos. Carta a los Filipenses. El capítulo 2 de la Carta a los Filipenses. Decimos amén. El versículo 19, vamos a leer la mañana de hoy. Filipenses capítulo 2, el versículo 19. ¿Listos? Bueno, dice la escritura: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Bien? Versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Versículo 29 y 30. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Oremos a Dios. Padre, bendice tu palabra esta mañana. Gracias queremos darte, Señor, por lo que hoy vamos a recibir, Señor. Oh Padre, que nuestras vidas sean impactadas, nuestras vidas sean golpeadas por tu palabra, transformadas por tu palabra, afectadas por tu bendita palabra la mañana de hoy. Que el precioso Espíritu de Dios esté, Señor, abriendo nuestros oídos, nuestro entendimiento. Esté, Padre, permitiéndonos entender la palabra, abriendo nuestro corazón para que la recibamos con gozo, con alegría, y la recibamos en una actitud de obediencia. Señor, hoy renunciamos a la rebeldía, morimos a la desobediencia, Señor bendito, para estar listos a entender tu palabra. Bendice mi vida al predicar tu palabra esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Aleluya. Muy bien. Dígale al hermano que tiene al lado: si no te congregas, te segregas. Si no te congregas, te segregas. Amén. Ahora tome su asiento. Agárrese la silla. Tome su asiento y agárrese la silla. Eso. Agárrese, pero que yo lo vea que se agarre. Y diga después de mí: aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Estoy. Y aquí me quedo. Amén. Amén. Eso. Levanta el puño arriba. Diga después de mí: mi iglesia. Mi iglesia. Mis hermanos. Mis hermanos. Mis pastores. Mis pastores. Aleluya. Aleluya. No, pues, ¿qué va a repetir? ¿Mala prédica o qué entonces? ¿Y ustedes porque ya no me colaboran ahí? ¿Ya que se volvieron en la carne están o qué, hermano? Pero ya no colaboran, ya no. Es que así es bonito. Eso. ¿Se duermen? Pero en sus predicaciones eran. Vamos a hablar hoy del compañerismo. Porque nacimos para pertenecer a la familia de Dios. Cuando nos convertimos en Cristo, una de las primeras cosas que el Señor hace es darnos una iglesia, una familia espiritual, para que pertenezcamos a ella y para que crezcamos en la fe a través de ella. ¿Lo reconocen así, hermanos? Amén. Para los que les gusta tomar apuntes, muy buena costumbre, vamos a hablar hoy bajo el título Fieles Discípulos. Unos fieles discípulos. Vamos a centrar la enseñanza hoy en dos valores importantes. El primer valor es el valor de la lealtad. La lealtad. La lealtad implica cumplir con compromisos, aun cuando las circunstancias cambien o sean adversas. Eso es ser leal. Eso es la lealtad. cumplir compromisos, aun cuando las circunstancias cambien o sean adversas. Lo contrario a la lealtad es la traición, la traición. Y tal vez el ejemplo más vivo de lealtad que podemos tener cercano a nosotros es la de los perritos, hermano. Porque los perritos son muy leales. Hace un tiempo, Valerie se encontró un perro. Ahí, en diciembre. Llegó el perro ahí a la puerta de la iglesia. Con collar y chaleco y toda la cosa. Dijo, no, se voló. Entonces le dije, quédate ahí. Si llega el dueño, se lo entregas. Y si no, ahí miramos qué hacemos. No, y yo la solí enseñando. Bueno, no apareció el dueño, adoptamos el perrito. Pero por ahí donde ella vive, pues no le dejan tener el perro. Entonces, ¿me tocó a quién? A mí, cuidar el perro. Y bien, yo ahí tengo el perrito. Pero el perrito me da una lección y me impresiona, ¿no? Porque el perrito es leal, no importa lo que uno haga, el perrito está ahí. A veces yo llego de malas pulgas así, digo, quétate, perro mugroso de aquí. Bueno, a veces se me olvida darle la comida. Yo tengo mucho que hacer, hermano, antes. Entonces, cuando. No tiene comida el perro. A veces lo dejo encerrado todo el día, allá. Encerrado para que no haga males ni nada. Encerrado. Pero no importa lo que yo haga, ese perro me ama, hermano. Ese perro es leal. Yo llego y hace una fiesta cada vez que yo llego. Sí, tendría que ser una esposa, digo yo. Yo salgo a comprar un pan. Yo salgo a comprar un pan, hermano. Así, salgo a comprar el pan y me regreso y hace una fiesta. Y va y se me acuesta al lado de la cama. A veces se sube a la cama y duerme ahí en la cama. Sí, pero no al lado, no. O sea, allá abajo, quieto. Tampoco las confianzas no me gustan. Ahí el perro, ahí. Cuando tocan la puerta, eso sale corriendo y ladra y se vuelve una fiera. Según él me está defendiendo, ¿no? Sí. Y entonces cuando ladra y sube otra vez, me hace... O sea, que lo acaricia porque me defendió. Sí. Y es una bendición. Y cada vez que lo digo, vea esto, ¿ah? Y eso es ser leal. Está ahí. Me ama. Y lo quiera, no quiera. Le haga, no le haga. Él está ahí. El otro valor del que vamos a centrar la enseñanza hoy es la fidelidad. Y aunque son similares, la diferencia entre la lealtad y la fidelidad implica una promesa. La fidelidad es la capacidad de cumplir una promesa que hice. Esa es la fidelidad. Entonces, el ejemplo más vivo que tenemos de fidelidad lo hallamos en la relación conyugal. Porque cuando usted se casa, usted hace una promesa. Entonces el pastor lo mira y le pregunta: ¿usted va a ser fiel en la enfermedad, en la salud, en cuando hay plata, en la escasez, en la abundancia? Bueno, cuando está de mal genio la señora, cuando no esté de mal genio. Le diga, ¿usted va a ser fiel cuando su esposo se le caiga el pelo, le salga la barriga, ¿sí? Se ponga macabro así, terrible, horrible. Dice, ¿usted va a ser fiel? Y ambos dicen... sí, y eso es un pacto, eso es un compromiso. Y la fidelidad entonces es cumplir ese compromiso que yo hice. Eso es. Ahora, el creyente debe ser una persona leal, el creyente debe ser una persona fiel. ¿Por qué? Porque Dios es leal, porque Dios es fiel. Y uno está para parecerse a Dios. El texto que leímos nos habla de discípulos leales y fieles. Si se dio cuenta, el texto nos habla de Timoteo. Y nos habla de Epafrodito. Se llamaba el tipo. Epafrodito. Entonces, vamos a analizar ese texto. Y vamos a descubrir allí cuáles entonces son las características de un discípulo leal, de un discípulo fiel. Y le voy a decir tres características esta mañana para que las aprenda, para que las ponga en práctica, para que tengamos una mejor iglesia. Pero le aclaro, lo que voy a decir no solo sirve para la iglesia, sino que la lealtad y la fidelidad son cosas que uno puede llevar a la práctica en cualquier área de su vida, en cualquier ámbito en el que se desenvuelva. Necesitamos gente leal y fiel en sus casas, en sus hogares. Necesitamos gente leal y fiel en el trabajo, allá. Necesitamos gente leal y fiel con los amigos, con los compañeros. Así que lo que voy a decir, aunque lo voy a aplicar a la iglesia, sirve para todo tipo de relación en la vida. Lo primero que uno descubre al leer este texto acerca de lo que es ser fiel y leal es que un discípulo leal, fiel, siente lo mismo que su guía. Versículo 19, fíjese. Verso 19. Léalo, por favor. Si no escribe, por lo menos lea, ¿no? Siente lo mismo que su guía. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces Pablo dice de Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Eso dice. Vamos a mirar varias palabras de esta frase. La primera es ninguno. Ninguno. ¿Ah? ¿Cuántos discípulos tenía el apóstol Pablo? Y dice que predicó el evangelio hasta Ilírico. Predica el evangelio hasta Ilírico. Eso es lejos, hermano. Eso es bien lejos. Lejos. ¿Ah? Dice que fundó iglesias. Tal vez el apóstol Pablo no tenía cientos de discípulos. Tal vez tenía miles de discípulos. Pero aquí nos habla uno y dice, ninguno es como él. Ninguno es tan fiel, tan leal como Timoteo. ¡Ninguno! Y es que tal vez porque, igual que en otrora, estas características de la lealtad y la fidelidad en el discípulo, en la relación discipular, son escasas, hermano. Hay muy poca gente que maneja la cuestión de la lealtad y la fidelidad en cuanto al discipulado. La mayoría de gente tiene eso en menos. Eso no importa hoy día. ¿Qué hacen las personas, no? Entonces la persona viene y que fue que no me gustó cómo pusieron las bombas, fue que no me gustó cómo dijo el pastor, fue que por qué ponen bombas tan feo, eso parece una piñata. Que no, yo no pienso eso, sino que dice la gente que ese sitio que no me gusta, que por qué pusieron velo, ay, que me miró el hermano, que no me miró, que me dijo, ¿y qué hacen? Iglesia en iglesia, no hay fidelidad. No hay lealtad. Ahora, me refiero a estas iglesias cristianas de sana doctrina, ¿no? A las sectas, no. Usted hizo bien en salirse de una secta si estaba metido por allá en eso. Pero cuando hay iglesias cristianas de sana doctrina, que predican la sana doctrina radical, predican la palabra, y suceden esas cosas, y una persona se sale, es porque no sabe qué es la lealtad, es porque no sabe qué es la fidelidad. Es escaso ese valor dentro de los discípulos cristianos hoy día. Muchos discípulos, pocos discípulos, fieles y leales. Ahora, no solo dice ahí ninguno, sino que también no te dice tengo, tengo. Y esa palabra dice mucho también. Tengo es un sinónimo de la palabra poseer o mío, mío. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Nos dice, Timoteo es mío, poseo a Timoteo. Una palabra que señala sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Si tuviéramos aquí al apóstol Pablo, él no diría el discípulo Timoteo. No diría ese discípulo Timoteo. Sino que Pablo seguramente nos diría mi discípulo. Que la lealtad y la fidelidad no solo es del discípulo al guía espiritual, sino también del guía espiritual al discípulo. Pero esa palabra nos indica también el sentido de pertenencia que debe haber entre unos y otros. Por eso es que usted dice, mi iglesia. Eso es ser un discípulo, considerar un sitio mi iglesia. Mis hermanos, ya vamos a eso más adelante. Pero usted habla de mi pastor también, como yo hablo de mis discípulos. Porque eso es lealtad, eso es fidelidad, eso es pertenencia. Yo soy de aquí. Nos pertenecemos unos a otros. No es la iglesia, una cosa así como expectativa, como eso por allá y yo aquí. No es el hermano, como esa cosa por allá y yo aquí. No es el pastor, como que él por allá y yo aquí. No, hay una línea entre nosotros. Sino que hay que entender la importancia del mío, mío, mío. Soy de aquí, pertenezco aquí. Yo pertenezco, me pertenecen otros. ¿Ya me voy a entender, hermanos? Ahora fíjense, luego dice, mismo ánimo. Ninguno tengo del mismo ánimo. Timoteo era el único discípulo de Pablo que amaba a los filipenses como Pablo lo hacía. Y esto es un signo de lealtad y de fidelidad a su tutor, a su guía espiritual. Porque un verdadero discípulo, el discípulo leal y fiel, comparte los mismos sentimientos que su guía espiritual. Comparte, hermano, la misma carga por la obra, la misma pasión por el servicio a Dios, la misma meta espiritual, la misma meta ministerial, la misma visión. La misma visión. ¿De dónde sale la palabra división? A ver, piénsenlo un momentico. ¿Qué quiere decir división? La misma, si se pone a pensar, la misma frase nos da su significado. Di de dos. Di de dos. Visión de meta, de visión. Entonces, hay gente que tiene división porque no tiene la misma visión de su guía, de su tutor, de su líder, de su pastor. No tiene la misma visión. Y eso es una división. Pero cuando... ¿Qué distinto es cuando una persona tiene la misma visión? Cuando hablo aquí de visión, no estoy hablando de que la visión es comprarnos toda la manzana. No estoy diciendo esa visión. Aquí la visión que vale, la visión es extender el reino, es predicar la palabra. Esa es la visión. Y un discípulo fiel y leal comparte esa misma visión con su guía, su tutor, su líder espiritual. ¿Está comprendiendo, hermano? Así que eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Un discípulo fiel, un discípulo leal, siente lo mismo que su tutor. Pero en segundo lugar, un discípulo fiel y leal comparte un vínculo filial. El verso 22, comparte un vínculo filial. Dice, pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo, ¿no? Lea la Biblia, es que estamos leyendo la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? ¿Sí la están leyendo o no? Verso 22, tiene que mirar, porque de pronto yo le digo una mentira. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, aquí el apóstol usa una figura retórica que se llama. Una comparación. Esa palabra como no lo indica, como. Entonces, simula la relación discipular, la relación guía-discípulo, líder-discípulo, pastor-oveja, con la relación familiar. Porque Timoteo no era el hijo carnal de Pablo, lo sabemos. Timoteo, su papá era un griego, si lo recuerda. Era un griego, no era Pablo. Pero Pablo dice, ese hombre es como un hijo para mí. Y seguramente Timoteo diría lo mismo del apóstol Pablo. Él es como un padre para mí. ¡Aleluya! Entonces, empezamos a entender que la relación discipular, pastor-oveja, líder-discípulo, es como una relación familiar también. Y esto también en el verso 25 lo puede leer usted, cuando él habla de Epafrodito. Entonces habla de Epafrodito y dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, y vuelve y juega Dice ahí el hermano o su hermano. ¿Cómo dice? Mi hermano. De nuevo, simula la relación discipular. Esta vez ya no pastor oveja, líder discípulo, sino entre consiervos, entre miembros de la misma familia, de la misma iglesia, como hermanos. Y dice, mi hermano. Mire, hermanito, le voy a decir una cosa. Lo que ocurre es que esa palabra hermano, de tanto usarla, perdió el sentido, perdió el propósito, perdió la gracia. La palabra hermano es la palabra que usamos cuando no nos sabemos el nombre de la persona que tenemos al lado. Entonces, como no tenemos ese sentido como de pertenencia, de hermandad, no nos preocupamos por averiguar el nombre, por saber el nombre. Sencillamente nos contentamos con decir, buenos días, hermano. Buenos días, hermana. Buenos días, hermano. Buenos días, hermana. Y de tanto usar esta palabra, pues perdió el propósito. Pero repiénselo esta mañana. Figúrese, la Biblia compara nuestra relación unos a otros con la relación de dos hermanos. Dos hermanos. O de, no solo de dos, bueno, de hermanos. Entonces uno piensa, ¿y qué caracteriza las buenas relaciones familiares? ¿Cómo es una relación ideal entre un padre y un hijo? ¿Cómo es una relación ideal entre hermanos? Y ojo que me refiero a relaciones ideales, porque cualquiera dirá, bueno, si usted me dice que tengo que tratarlo a usted o a mi líder espiritual como trato a mi papá, pues no, yo mejor me voy de aquí porque esto, con ese señor la relación es terrible. ¿Sí? O si usted dice, no, si tengo que tratar a los de la iglesia como me trato con mis hermanos, pues mejor ya no, porque eso vivimos como perros y gatos. Pero estoy diciendo en una relación ideal. Por lo menos dos valores caracterizan una relación ideal familiar. La primera es el respeto. El respeto, ¿sí o no? En una familia ideal, el papá respeta a los hijos, la mamá respeta a los hijos, se respetan entre los cónyuges. Se respetan entre los hermanos. Hay una relación de respeto. Eso es una relación ideal, hermano. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que lo mismo tiene que ser con el discípulo. El discípulo, el buen discípulo, va a respetar a su líder. Va a respetar a su guía espiritual. El buen discípulo va a respetar a sus demás hermanos. Porque qué feo es cuando en una familia se presenta el irrespeto, la palabra ofensiva, la mala mirada, la altanería, la grosería. Ahí en los miembros de la familia. Igual de horrible es cuando se presenta en la iglesia. Cuando hay gente rebelde, altanera, que no respeta el liderazgo y que tampoco respeta a sus hermanos de la iglesia. Qué feo es eso, hermano. Amén. El respeto tiene que ver con el trato. Un trato ofensivo, una mala mirada, un mal comentario, un mal gesto constituye irrespeto. En la iglesia no estamos para eso. Hermano, en lo ideal de la gente problemática, sí, en las iglesias, que no cambia a pesar de que uno le dice, lo mejor es que se vayan. Porque aquí estamos muy ocupados tratando de salvar almas, tratando de rescatar almas. Aquí estamos muy ocupados haciendo la obra de Dios. Para encima tener que paladear a patanes, a rebeldes, altaneros, a groseros. Mejor que sape de aquí. Vaya, que Dios lo trate. Si algún día se arrepiente bien, que regrese. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a andar perdiendo tiempo paladeando rebeldes, hombre? El respeto es importante, pero el respeto también es más importante y se nota aún más cuando no estoy de acuerdo con una decisión de mi líder, de mi pastor. Cuando mi líder, mi pastor o algún hermano en la iglesia comete un error contra mí, ahí es visible el respeto. Porque qué fácil es respetar al que siempre está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Yo siempre hago lo que tú quieres, pues yo te respeto fácil. Pero qué difícil es respetar al otro cuando no toma las mismas decisiones que yo o cuando no hace las cosas que yo hago. Qué difícil es respetar a otro cuando a ese otro se le fue la mano, fue imprudente tal vez y cometió un error contra mí. Qué difícil es respetarle, Pero es donde se ve el respeto. ¿Cómo ama uno la gente que le dice, mire, yo no estoy de acuerdo con eso que usted dijo? ¿Qué? ¿Usted por qué me mira? ¿Qué le pasa? ¡Respéteme! ¿Sí qué? ¿Ah? Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Yo no estoy de acuerdo con esa decisión que tomó. Pero yo estoy con usted. Lo voy a respetar. Voy a apoyarlo. Eso es bonito. Pero usted, no, yo no estoy de acuerdo. Y va como una vieja chismosa allá a formar corrillos y andar de casa en casa hablando lo que no tiene que hablar. ¿Ah? ¿Usted cree que eso es bueno dentro de la obra de Dios, dentro de la iglesia del Señor? Esa gente hay que Timoteo, Pablo dice, él es como un hijo para mí. Dice Epafrodito, mi hermano. Eso era así porque había respeto. Si no había respeto, seguramente, pues eso no hubiera podido ser de esa manera. Pero así tiene que ser. Las iglesias se fundamentan cuando hay respeto. Cuando la oveja respeta a sus líderes, a sus pastores. Cuando las ovejas se respetan entre sí. Y demuestran así lealtad y fidelidad. Pero hay otro valor importante en una relación familiar ideal. Y es la confianza. Y la confianza tiene muchas acepciones, ¿no? Pero vamos a enfocarnos solo en una, ¿no? Cuando usted dice, tengo confianza en tal persona, quiere decir algo como, estoy cercano, esa persona es cercana a mí, tenemos familiaridad, yo puedo hablar con ella, ella puede hablar conmigo, yo puedo contar, yo puedo hablar, puedo saberme escuchado en ese momento. Qué importante es eso en una relación discipular, que uno no pierda la confianza con su líder, que uno no pierda la confianza con sus hermanos de la iglesia. La familiaridad, la cercanía, el poder expresarse, el poder compartir. Es muy importante eso. Hace años yo le dije a usted, no sé, tal vez no muchos años, tampoco soy tan viejo, pero sí hace un tiempo le dije, que cuando el león rugiente quiere devorárselo a usted, una de las primeras estrategias que usa es apartarlo de la comunión con los demás hermanos. Que eso me surgió cuando vi el de Nat Gil, el problema de Nat Gil ahí cuando salen los leones esos. Y entonces los leones se quieren comer la gacela y entonces está el venadito ahí. Y entonces los leones están ahí craneándose la cosa y dicen, nos vamos a comer a este man. Y entonces todo el plan es apartarlo de la manada y cuando lo apartan de la manada se lo comen y se lo comen porque se lo comen. Y así fue. Entonces, lo apartan, se lo comen. Y yo le digo que cuando el diablo lo quiere borrar a usted, una de las primeras cosas que hace es empezar a apartarlo de la manada. Entonces ya el hermano no se congrega, entonces ya el hermano no va al grupo de crecimiento, se empieza a apartar, entonces ya empieza a decir, yo allá, todos son hipócritas, menos yo, porque yo soy santo, yo soy perfecto, yo soy lo mejor que ha parido el mundo. Dice, pero todos son hipócritas. Entonces el diablo lo empieza a argumentar, se aparta de la comunión y allá se lo devora el diablo. Pero fíjese que otra de las cosas que hace el diablo cuando quiere apartarlo a usted de Cristo, devorárselo, es hacer que usted le pierda la confianza a sus líderes, a sus pastores, a sus guías espirituales. Y como el diablo tiene sus instrumentos, usa a su gente. Y entonces empiezan a hablarle mal del uno y a hablarle mal del otro. Y figúrese que dijo, y figúrese que hizo, y figúrese ahí como viejas chismosas. ¡Madure! Mira ahí, ¡ay, mire qué dijo! ¡Mire qué no dijo! ¡Mire qué esto! ¡Mire qué el otro! Y de quejas, y hágase el mártir, y hágase el pobrecito y la pobrecita. Hágase, ¡ay, pobrecito soy yo! ¡Mire cómo me maltratan! ¡Mire cómo me hacen! ¡Que madure! ¡Crezca pues! ¿Y qué hace el que le presta oídos? Empieza a perder la confianza en su pastor, en sus líderes. Y usted puede ver ahí el ataque del diablo contra ese hermano. El diablo está diciendo, no confíes en la gente, apártate de esa gente, sáquese de ahí, sáquese de ahí. Y el diablo está diciendo eso, no por su bien, sino porque lo quiere devorar. Usted tiene que entender que su pastor, sus líderes, sus guías espirituales son protectores. Son una protección que Dios le ha dado a usted. Y entonces, digo esto no porque yo crea en la mentira esa de la cobertura apostólica. Llegan y dicen a uno, ¿y tú qué cobertura tienes? Pues la de Cristo. ¿Qué más quiere? ¿Qué por qué? ¿Qué? Ay, no, pero ¿quién es tu apóstol? Pues mi apóstol. Mi apóstol es Dios. El Señor Jesús. No, tienes que tener un apóstol, tienes que tener cobertura. Y el apóstol solo sirve para sacarle la plata. Y no más, para eso. Ese apóstol no sirve para nada, solo para sacar plata y ya, no sirve para nada. Yo no creo en eso. Entonces, bueno, porque esa es la cobertura, le dicen, la cobertura. Oh, la cobertura. Si estás bajo la cobertura de un apóstol, el diablo no te ataca, eres prosperado. ¡Qué cuentos! Eso solo se lo creen los bobos. Pero en realidad, los líderes son protectores de Dios. ¿Y en qué sentido un líder lo protege a usted? Cuando le enseña la palabra, cuando le da el sabio consejo, cuando ora por usted, un líder, un pastor, se vuelve en ese sentido un escudo que Dios le ha dado a usted para protegerse de los ataques del diablo. Usted le pierde la confianza, usted se aleja de su líder, usted se aleja de su pastor. Entonces, ¿qué pasa? Él es presa fácil del diablo. El diablo se lo come. Por eso no hay que perder la cercanía, la confianza. Que su líder hizo algo. Pues para eso tenemos boca, para hablar. Para eso Dios nos dio inteligencia. Para que dialoguemos, para que arreglemos las cosas. Pero no fue que me hicieron. Y entonces, yo no sé. Si tiene boca para ir a hablar de casa en casa, de los líderes, del pastor. Pero no tiene boca para ir y hablar con el hermano, que es con quien tiene que hablar en realidad. No rajar. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué puso? ¿Qué no puso? Y... hermano, pero ya usted sabe, esos son instrumentos del diablo, esos son instrumentos de Satanás, y Satanás a través de ellos le está diciendo, no confíes en ellos, son malos, esa gente es hipócrita, mira, ten cuidado. Y usted sí, y cuando resulta por allá y el diablo se lo come. La relación discipular es una relación de respeto, pero también una relación de confianza. ¿Oyó, hermano? Entonces le dije que el discípulo leal y fiel siente lo mismo. Siente lo mismo. Tiene sentido de pertenencia. Comparte la carga, los sentimientos, la pasión por la obra de Dios, por las cosas espirituales, con su líder. Y eso es un signo de lealtad y de fidelidad. Luego, estoy diciendo que la relación discipular, el discípulo fiel y verdadero, comparte, tiene una relación filial con sus demás hermanos, pero también con su líder, su pastor, su tutor, quien Dios ha puesto con él. Ahora, en último lugar, le voy a decir que un discípulo fiel y leal batalla hasta la muerte. Batalla hasta la muerte. ¿Ah? Versículo 25. Versículo 25. Y luego leemos el versículo 30. A ver, lea. Quiero que lea la escritura. Quiero que lea la escritura. Verso 25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador. ¿Y qué dice? Y. Dígalo fuerte. Más fuerte. Levante la voz. Como la levanta en la casa. A ver. ¿Cómo no? ¿Qué así? Compañero de milicia. Ah, ahora mire, ya cambia la figura aquí. Antes la figura era una relación de familia. Él dice, la relación discipular es como una relación de familia. Hay padres, hay hijos, hay hermanos. Se debe el respeto, se debe la confianza. Para que la iglesia se fundamente, para que la iglesia salga adelante, para que el proyecto sea bueno. Pero luego cambia la figura y dice, ahora, no es solo una relación familiar esto. Esto también es una guerra, es una batalla. Y entonces dice, mi compañero, y de nuevo la palabrita allí, mi. No es el compañero allá, Epafrodito. No. No, estoy diciendo, su compañero, ese tipo allá, que se las arregle como pueda, yo aquí, tú allá. No, es mi compañero de milicia, el mío. Mi soldado, mi lanza. ¿Oyó? Mi lanza. Bueno, entonces... ¿No se ha dado cuenta que el cristianismo es una guerra? ¿No se ha dado cuenta? ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya cayó? No, si después de 2 años no ha caído que esto es una guerra, tú estás en la vivienda. Esto es una guerra, una batalla diaria, a veces arrecia, a veces se calma un poquito, pero siempre estamos ahí en batalla, peleando. Mira, cuando usted se convierte, a usted le ponen un vestido de novia. Es una figura, ¿no? Una figura. Porque usted es la novia de Cristo, así sea hombre. No es que dude de tu masculinidad, hermano, sino que, bueno, ese es el símbolo. La iglesia es la novia de Cristo. Usted es miembro de la iglesia. Bueno, usted tiene, le pone un vestido de novia, así, con su capulcito aquí, todo. ¿Cómo se llama eso? Tengo que aprenderme eso ahora que me case. ¿Cómo se llama eso? Eso que le ponen aquí. Con una vincha. Yo he visto. ¿Velo? Una diadema, hermano. ¿Se va a casar? Bueno. Y las novias normales tienen tacones. Se ponen tacones, ¿sí o no? Todas las novias se ponen tacones. Unas más bajitos, otros más altos. Pero todo. Eso sí, menos Yumara. ¿Te acuerdas? Que Yumara se puso las Converse. Ñera, hermano. Y gordo se puso también. El gordito se puso también las conversiones. ¿Usted qué se va a poner, hermano? Ponga cuidado. Ñero ahí. Bueno, se veía bonito igual. Pero todo, como somos todos, somos normales, entonces nos ponemos los tacones. No, las mujeres se ponen en tacones. Entonces. Cuando uno se convierte a Cristo, le ponen su vestido de novia y unas botas de guerra. Porque esto es una guerra, hermano. Una batalla fuerte. Y entonces alguno se cree Rambo. Ah, sí. Tienen hasta cara de Rambo. Una cara de Rambo así. ¿Usted vio Rambo 4? Bien. El que vio Rambo 4, o sea, que él con un viejito y un niño... casi acaban todo el ejército ruso, hermano. Eso, explotaron un tanque. Explotaron una base militar. No, eso fue terrible. Y ya lo último, ahí llegaron los afganos. Llegaron los afganos y ahí los ayudaron, ¿sí? Pero eso fue al final. Pero toda la película es que el señor Rambo acaba casi todo el... Y luego el último Rambo, uy, no, ese es terrible. Bueno, pero uy, él solo, eso descabeza de mí. Uy, no, eso, bendito sea Dios. Pero eso es en la ficción. Aquí no. Aquí no hay Rambos. Usted se la da de Rambo, el diablo se lo come. Usted necesita los compañeros de milicia. Nuestros compañeros de milicia. Juntos peleamos, juntos batallamos, unidos. Es que lo hacemos. Dicen, yo no voy a esos grupos por allá porque yo no tengo tiempo. Yo el sábado en la noche, en la tarde, vivo muy ocupado viendo la red y a todos esos muchachos que salen en la red. Ah. Muy ocupado, yo no, porque se cree Rambo. Llega a la iglesia, llega, se sienta, oye la palabra, hermano, no se sabe el nombre de nadie, agarra, sale y se va, porque se cree Rambo, que él puede solo, que ella puede solo, pero no se puede. Compañeros de milicia necesitamos. Entonces, pensamos en cuáles son las características principales de un soldado en estado de guerra, ¿no? Porque hay soldados en las oficinas, parecen secretarias. ¿Hay soldados de la banda de guerra? Eso no, eso no. Me refiero a soldados en estado de guerra. ¿Cuáles son características de soldados en estado de guerra? La primera que se me ocurre, hay muchas, pero la primera es la obediencia. Si algo sabemos de un soldado es que tiene que obedecer. Hay una línea de mando, ¿no? Ahí el más bobito es el soldado nuevo. A ese lo mandan todos. Porque ahí juega la antigüedad, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, es que el soldado más antiguo manda al más nuevo. Y después viene el dragoneante. Y después el cabo primero, segundo, tercero. Bueno, hay como 1000 cabos, yo no sé. Yo para no fui porque eso es del diablo. Sí. No es del diablo, mentiras, no. Pero, sí, o sea, y luego viene el sargento, primero, vicesegundo, vicetercero, todos. Sí. Luego teniente, así, hasta que llega el general de 3 soles, creo que son de 3 soles, llega el tipo, y es el que los manda a todos, pero el presidente lo manda a él. Y al presidente, la constitución dicen, en teoría, ¿no? La constitución lo manda a él. Porque hay una línea de mando. Ahora, ahí se ve la lealtad y la fidelidad. La lealtad y la fidelidad. En la obediencia esa línea de mando. Ahora, esto aquí no hay línea de mando, porque esto aquí no hay relaciones jerárquicas. Pero sí hay relaciones, sí tiene que haber una organización. Y la obediencia es importante. Es una muestra de lealtad y fidelidad. Y las buenas iglesias se levantan con gente obediente. Que hacen caso, que se dejan llevar. Mire, hermano, hermana querida, te cuento, Ala, que la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores. ¿Sí o no? La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Y eso no quiere decir que hay que hacer caso, que si el pastor le dice, mátese, usted se tiene que matar. Y no quiere decir que si el pastor le dice camine para allí, vamos allí, hacemos unas cositas, usted tiene que ir. Esas cosas no, pero sujetarse, obedecer al pastor en todo cuanto está en la palabra es una cuestión bíblica. Que hay que hacerlo. Así se levantan las buenas iglesias. Ese es signo de lealtad, eso es signo de fidelidad. Creo que hay gente, hermanos, rebeldes, no hacen caso, testarudos, pues, tercos, cabras, pero cabra ñera, de las ñeras, de esas cabras que son ñeras, de esas. Cabra ñera. No, usted no, sino que le estoy comentando. No, de pronto alguno piensa que es cabras ñeras. No, necesitamos obediencia, hermanos. Si cada uno quiere hacer lo que quiere y cada uno por su lado. Y no. Obediencia. Y la otra, el otro valor de un soldado en estado de guerra, si algo lo caracteriza, es la valentía. El valor, el desprecio de su propia vida por la nación. Algunos por gusto, otros porque los obligan, pero igual tienen que ser valientes. Oye, yo entiendo que si que a un soldado se le puede juzgar por cobardía. Los que estuvieron por allá saben, ¿sí? ¿Quién estuvo por allá? ¿Cobardía se le puede juzgar? ¿No sabe? ¿Sí sabe? Usted que fue duro allá por cobardía. O sea que donde, ¡ay, qué gallinita! ¡Nada va para el Consejo de Guerra! Porque tiene que ser valiente, tener valor, ser arrojado. Hace años, algunos de ustedes ni habían nacido cuando eso pasó. Aquí en San Mateo había un calle allá junto a Unisur. Hace muchos años. Y ese calle, esos policías, cuando habían esos paros, no, una vez estaban subidos en el techo del calle. Porque ya llega a sacarlos de allá la gente. Pero una vez sí sucedió, hermanos, que estaban ahí todos, no había paro ni nada, era un día normal, y echaron una granada dentro del CAI. Los que vienen aquí hace años se acordarán de eso. Echaron una granada dentro del CAI y están obvio, todos los policías ahí, y un muchacho bachiller, policía bachiller, se tiró encima de la granada. Obviamente él murió, pero lo hizo por salvar al resto, porque supone que así es una persona prestando servicio. Tiene que ser valiente, arrojado, tiene que tener valor. Eso lo caracteriza. Ahora fíjese en lo que dice el verso 30 de Filipenses capítulo 2. A ver, abra la Biblia. ¿Para qué la cierra? Venga, la abierta. Filipenses capítulo 2, versículo 30 dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y este versículo me impresiona por dos cosas. Dos cosas. La primera es: ¿a qué llaman obra de Cristo aquí? ¿Qué es la obra de Cristo? ¿Predicar? No. Aquí en este texto, la obra de Cristo no es predicar. ¿A qué se refiere aquí con la obra de Cristo? Si usted le se da cuenta que aquí dicen que la obra de Cristo es servir. En ese caso fue que Epafrodito estaba sirviendo al apóstol Pablo. Cuando usted ministra, cuando usted ayuda a un guía, a un líder espiritual suyo, cuando usted, eso es la obra de Cristo, eso es un servicio a Dios. ¿Se da cuenta o no? Pero lo otro que me impresiona es que dice ahí que Epafrodito estaba listo para morir por Pablo, lo que le tocara. Y en efecto le ocurrió. ¿Quién sabe si en el viaje de Filipos a donde estaba el apóstol Pablo, quién sabe si ahí en la estadía con el apóstol Pablo o regresando a Filipos, no sabemos, pero Pablo nos atestigua que estuvo a punto de morir, expuesto a la muerte por servirle a él? ¿Me hago entender? ¿Qué muestra de lealtad es esa? ¿Qué muestra de fidelidad es esa? ¿Qué muestra? Mire lo que le digo, hermano. Somos compañeros de milicia. Y una muestra de lealtad y fidelidad, de ser un discípulo de la iglesia, es que estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestros hermanos. A sacrificarnos por nuestros hermanos. ¿Oyó? A sacrificarnos por ellos. Los líderes, mentores por sus discípulos. Los discípulos por los líderes y mentores. Sacrificarnos por nuestros hermanos. Eso es la obra de Cristo también. Eso es el servicio a Dios también. Hacer esas cosas bellas. Muestras de lealtad, muestras de fidelidad. No viendo a ver cómo le pongo la cáscara para que se caiga. No viendo a ver cómo es que le pongo el tropiezo. No viendo a ver cómo, entre comillas, lo desenmascaro. Eso no es así. Las buenas iglesias se levantan cuando los unos a los otros estamos dispuestos a sacrificarnos por el otro. Así que fíjese, esta mañana le he dicho varias cosas. Un discípulo leal y fiel comparte los mismos, comparte lo mismo, siente lo mismo que su guía, su mentor, su líder, su pastor. En segundo lugar, le he dicho que un discípulo leal y fiel es aquel que comparte un vínculo filial, familiar, con sus demás hermanos de la iglesia y con sus padres espirituales. Es un vínculo familiar de respeto, de confianza, que no se puede dejar caer si es que queremos una iglesia de bendición. Pero también le he dicho que un discípulo fiel y leal batalla hasta la muerte. Y la batalla tiene que ver con que estoy listo a sacrificarme como un soldado de Cristo por los demás soldados. Que estoy listo a obedecer las órdenes que se me dan. Así se levantan las iglesias, hermano. De esa manera se levantan. Ahora quiero que piense y le quiero hacer esa pregunta antes de terminar. Y es: ¿es usted un discípulo fiel? ¿Es usted un discípulo verdadero? Lo es. Quiero que se pruebe a través de lo siguiente. Y aquí estoy hablando de sectas, no. Si usted se salió de una iglesia porque allá le predicaban herejías, ¿ah?, porque le querían sacar la plata hasta por los ojos, pues usted hizo bien en salirse de por allá. Pero me estoy refiriendo a esa iglesia de sana doctrina, cuando le doy este ejemplo, esta prueba que le voy a dar, para que usted sepa si de verdad usted es una persona leal y fiel. ¿Ok? Atención. Si usted es una persona, suponiendo que lleva 5 años en el evangelio y ha pertenecido a 5 iglesias, usted no entiende lo que es la lealtad y la fidelidad. Y es mejor que empiece a criarla en su vida. Suponiendo usted lleva ya 3 años en el evangelio, y no por un motivo de fuerza mayor, de fuerza realmente mayor, usted se salió y ahora viene a otra y luego a otra, es porque usted no entiende lo que es la lealtad y la fidelidad. Si usted se salió porque fue que el pastor no me dijo, el pastor sí me dijo, el pastor hizo, la esposa del pastor no hizo, sí hizo, porque, ¿qué más? Lo que le decía, porque pusieron las bombas aquí, que porque las columnas, que por esas cosas. Si usted hizo, es porque usted no entiende lo que es la lealtad y lo que es la fidelidad. Si quiere crecer espiritualmente, afirmarse en Dios, tiene que comenzar a hacerlo. Ahora, si usted es creyente, lleva 4 años, 5 años en el evangelio, y usted ha estado en la misma iglesia, o se salió de otras, ya porque de verdad le tocaba, porque vivía por allá en la 170, o no sé, usted entiende seguramente lo que es ser leal y lo que es ser fiel. Sucede a veces que los líderes espirituales cometen errores, graves errores, se vuelan con la secretaria, resultan homosexuales. ¿Y qué hace la gente? Arranca y se va, porque no entienden lo que es ser fiel, lo que es ser leal. Su compromiso es con Dios y con una comunidad a la que usted pertenece. Su compromiso es con una iglesia, no con un hombre únicamente. Los hombres pueden hacer lo que quieran hacer. Que cuando una persona es leal, que cuando una persona es fiel, entiende, su compromiso es con una comunidad a la que pertenece y con Dios. Y si usted no entendió eso, ¿ah?, es mejor que lo empiece a entender. ¿Qué vergüenza es eso? 10 años de cristiano, ¿a cuántas iglesias ha sido? Oye, qué orgullo, ¿no? Qué felicidad. Se conoce todas las iglesias de Soacha, de Bogotá y sus alrededores. No, Dios es organizado, ¿verdad? Nos convertimos, nos da una familia. Y si quédate ahí, y sé fiel ahí, y sé leal ahí, y ayuda ahí, y levanta ahí, y colabora ahí. Y siempre he dicho, la única razón por la que una persona se sale de una iglesia, 2 razones. Una, Dios se lo dijo. Pero de verdad Dios se lo dijo, ¿no? No, que usted, ¿por qué se va a salir? Porque Dios me lo dijo. ¿Y cómo se lo dijo Dios? No, yo sentí. Ah, qué bonito. La otra razón, porque usted ve que en ese sitio predican herejías. Ya, no hay más razones. Eso es todo. El resto que fue, que tanto, lo que usted tiene que hacer, lo que le toca es madurar, señor, señora. Lo que le toca es crecer, es cogerse las cosas en serio y entender lo que es la lealtad y la fidelidad. ¿Qué fue que me miraron? ¿Qué fue que me dijeron? ¿Qué fue que me quedaba lejos? Y bien bosa. A 20 minutos entra Milenio. Y me queda lejos. Entonces este mensaje está enfocado a que todos empezamos a comprender lo que es ser leales y lo que es ser fieles a una comunidad en la cual Dios nos siembra y en la que debemos crecer unidos. Vamos a orar la mañana de hoy, por favor. Esté sobre sus pies. Aleluya. Cierre sus ojos. Y en la quietud y en el silencio, pregúntese, ¿es usted un discípulo leal? ¿Es usted un discípulo fiel? Pregúnteselo. ¿Cuántas congregaciones, a cuántas congregaciones usted ha pertenecido a lo largo de su vida cristiana? ¿A cuántas? Ahora pregúntese, ¿por qué se salió? ¿Por qué se salió? ¿Fue una razón verdadera? ¿Dios se lo indicó? ¿Dios se lo dijo? ¿Usted sabe que Dios lo sacó de allí? ¿No hay sospecha de que no fuera así? ¿Hay seguridades? ¿Le predicaban herejías? ¿Le querían sacar la plata hasta por los ojos? Esas son razones. ¿De verdad usted se enfermó? ¿Ya le queda difícil por su enfermedad trasladarse? Esas son razones. ¿Vivía usted muy lejos? ¿No había dinero para trasladarse? Esas son razones. Pero fue que no me miraron, que sí me miraron, que fue que hizo, que fue que no hizo. No son razones. Eso no es leal, eso es traición. Eso no es ser fiel. Y si Dios lo ha traído aquí, espero que aquí sea leal. Espero que aquí sea fiel. Quiero que alce sus brazos el día de hoy y ore por su iglesia, que es mi iglesia, nuestra iglesia. Levante sus brazos y diga, Padre, aquí ahora comenzamos un nuevo proceso. Este sitio nuevo, este lugar nuevo que, donde nos has traído, Señor. Señor, gracias, Señor, gracias. Señor, gracias, Padre. Mi iglesia, oh Dios mío, levanta mi iglesia, oh Dios mío. Bendice mi iglesia con sus fallas, con sus virtudes, con sus cosas negativas, con sus cosas positivas. Pero bendícela, esta es mi familia. Esta es mi familia, Señor. Aquí están mis hermanos, yo pertenezco a este lugar. Aquí hay gente que me pertenece y yo le pertenezco a otros, Señor. Levante su brazo, levante su brazo. Ore, ore por este lugar. Esta es su familia, esta es su iglesia. Comparta la visión, comparta la carga por la obra. Levante, levante su clamor y diga, Dios mío, este es el lugar de mi bendición. Esta es mi tierra deseable. Este es el sitio donde me sembraste. Aquí crezco, aquí sirvo, aquí soy uno con los demás, Señor. Un solo hombre con los demás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levante su voz, ore por sus líderes, por nuestros líderes, por nuestros tutores espirituales, por nuestros pastores. Ore esta mañana. Y ayúdame a sentir mío a mi líder. Ayúdame a sentir mío a mi pastora. Ayúdame, Señor, a tener esa pertenencia, Padre Santo. Con gente así se levantan las congregaciones. Con gente así se levantan las iglesias. Ayuda a pesar de los errores de los líderes, a pesar de sus malas actitudes a veces, a pesar de sus fallos, a pesar de sus defectos de carácter, Señor. Ayúdame, Señor, a estimarlos, a amarlos. Oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío, este es el lugar, Señor, este es el sitio para mí. eso, hermanos, levántela al cielo. Qué pena que no se sepa el nombre de esa persona, pero así no se lo sepa, no importa. Ora por él, mi hermano, nuestros hermanos. Esa señora que está a tu lado, tu hermana en Cristo, tu hermana. Ese señor que está a tu lado es tu hermano. Esa jovencita que está a tu lado es tu hermana en Cristo. Ora por ella, ora por él. Ora, ora, dile: Señor, qué pena que no lo conozco. Yo debería conocerle. Yo debería saber de él. Yo debería saber de ella. Yo debería hacerlo, Padre. Qué pena. Pero no importa eso. Ahora importa que quiero orar por él. Que quiero levantar su mano en oración. Que quiero levantar sus rodillas en oración esta mañana. Levanto, Señor, su mano para pedirte. Señor, por mi hermano. Mi hermana. Dios, que nada pueda dividirnos. Dios, que nada pueda venir a sembrar aquí la cizaña, el chisme, la mentira. Señor, reprende al diablo, reprende a Satanás, que usa gente para dañar la unidad, dañar la comunión, dañar el amor, traer el irrespeto a los líderes, la falta de confianza a los líderes. Reprende al diablo. Reprende a Satanás, Señor, a sus instrumentos, a sus marionetas. Oh, te suplico, Padre, esta mañana. Te suplico, gracias por la persona que tengo al lado. Gracias por este lugar que nos ha dado. Vendrán los tiempos de lugares más grandes, Señor. No tenemos afán, eso no nos trasnocha, Padre. Pero vendrán los tiempos de eso, Señor. Gracias por este sitio. Gracias por los líderes que aquí has levantado. Gracias por los líderes que levantarás. Gracias por los pastores de este lugar. Gracias, Señor. Este no es cualquier lugar. Este es un lugar especial para mí. La persona que tengo a mi lado no es cualquier persona. Es una persona especial para mí. El hombre que me dirige en tus caminos no es cualquier persona, es una persona especial, un don tuyo para nosotros. La mujer que nos dirige en el grupo, en el ministerio, no es cualquier mujer. Es un regalo que tú nos diste, un don tuyo para la iglesia. Ayúdanos a verlos de esa manera. A pesar de sus imperfecciones, de nuestras imperfecciones. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, aleluya. No sé cuántos quieran darle un aplauso al Señor por comunidad de crecimiento cristiano. Por cada hermano que aquí viene a congregarse. No sé cuántos quieran darle un aplauso al Señor por los líderes, por su líder. Por su pastor, para él la gloria y la honra. Gracias, Señor. Aleluya.